en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radio laretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Las buenas noticias parecen hacerse a un lado cuando del Paraguay se trata. Los bancos, con alcance internacional y buena imagen, aunque no menos predadores que los que se quedaron en el medio, por lo menos hacen del lavado una industria menos llamativa. De los bancos que dependen, la inmensa mayoría de ellos, de las directrices del capital financiero internacional y que todos son lavadores de activos. Pero no son abiertamente delincuentes, son de los que se dice con guante blanco. Pero con su buena imagen, con su cartera blanca, ellos atraen a los inversores que ven una garantía en su accionar. En la cuestión de sus ahorros. Son los que atraen en definitiva a los chicos medianos y algunos grandes que están trabajando por fuera de los pools de inversión, super grandes jugadores en cualquier cancha y propulsores de los gobiernos más terroristas, porque generan anticuerpos. En un lenguaje más directo, reprimen sin dudar y que garantizan los negociados de cualquier tipo y factor. En el sistema capitalista no hay moral que valga cuando se trata de nichos de negocios, ya sea trata de personas, pedofilia, tráfico de drogas, órganos, niños, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Se verifican con toda crudeza en los hallazgos que se están dando en Ucrania, donde Occidente evidentemente se ametralló los pies. Ahora ya sabemos que son los grandes consorcios farmacéuticos los que están detrás de las pandemias provocadas y los virus de investigación militar, donde se le aplican a personas y en mayor grado se le aplicó a todas las personas de la especie humana. Con lo cual, estos grandes jugadores como BlackRock, Nestlé, Green, Bayer, Monsanto, etc., están poniendo todo para que Bill Gates, Soros, Rothschild y otros de la misma ralea les hagan ponerse en evidencia a Estados Unidos, Inglaterra y la cipaya Europa como responsables directos de todas estas penurias y asesinatos en masa que producen con una gran parte de vacunas experimentales y un lote de buenas vacunas para gente de las élites de cada país. Y el hecho que puede causar escozor es que les quieran poner masivamente a los niños del planeta, aun cuando cada vez más hay voces científicas que se alzan contra las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras. Las comunidades cubanas, comunidades científicas cubanas y las rusas han propuesto que sus vacunas puedan realizarse exámenes exhaustivos para prevenir consecuencias negativas, a lo que las otras no quieren saberlo ahora, ya que los márgenes de previsibilidad son mayores con los avances de las ciencias. Los bancos y financieras que tenemos en nuestro medio en general tienen mayormente una cartera básica de clientela en blanco, pero se las conoce por sus vinculaciones con las mafias y el lavado industrial, lo que está todo garantizado por la DEA, para el que no sabe todavía. Esas organizaciones financieras no son el mejor antecedente para la mayoría de los inversores que buscan seguridad a sus ahorros. Esos dineros blanqueados al comprar empresas y financieras o banca privada no generan nuevos puestos de trabajo. Generan más negocios en el nicho del cual provienen, pero no le dan a la sociedad y a la fuerza del trabajo campo para el desarrollo. La educación estatal y privada, en algunos casos, porque sabemos que como todo negocio, tienen también su escala de valores, siendo que la educación tiene que ser una de calidad y excelencia en todos sus niveles, desde el Estado Nacional y de allí para todos los establecimientos que hacen un negocio con la educación. Para ello tenemos que volver atrás con la educación. En primer lugar, dejando de lado la actual que compraron de España, donde la sacaron por obsoleta, y romper con el Acuerdo Internacional de Bolonia, cuya aplicación va degradando la educación gradualmente, dejando en una indefensión total a quienes por sus carencias materiales necesitan una buena educación. En esta situación, la juventud estudiosa con menos posibilidades para carreras técnicas e informáticas o de ciencias puras. O sea, la dejan para empleados, para trabajos manuales o con cierta especialización, pero más de eso no va. Entonces, la educación que están dando cada vez empobrece más en vez de desarrollar a la juventud en el país. Y en el IPS, el mayor centro médico del Paraguay, que tendría que ser manejado en un 50% por los jubilados y pensionados y otro 25% por los trabajadores en actividad y el resto del Estado Nacional, pero que está en manos de una camarilla de badulaques a los que hay que presionar una y otra vez para que caminen, pero bien que les llenan las alforjas a las clínicas privadas. En un contralor serio, esto es motivo de destitución e imputación por dolo a daño de bienes públicos. No me quiero imaginar una operación de próstata en el IPS en esta situación y con todas las carencias que se están denunciando permanentemente. Y las comunidades indígenas y o campesinas, cada vez que empieza una ola de frío infernal, parece que se despiertan los demonios y recomienza el festival de los mercenarios políticos, policiales, militares, jueces y fiscales, que con toda mala intención, con un desprecio hacia la vida y hacia la niñez, que ordenan desalojo a instancias de algún extranjero indeseable que, sin papeles pero con plata, termina por quedarse con tierras ajenas. Así nuevamente están desalojando en varias partes, inclusive en Ciudad del Este, donde el intendente, que también empezara, es otra vez ganado por la corrupción y el bandolerismo politiquero, y que es más de lo mismo. Nada que poner o sacar de lo que hacían con Desbordes, los Zacarías Irún y MacLeod, Caapotil, Huaí y Península, y también en el Chaco, ya se avisan de varios desalojos. Pero la fiscalía y los jueces se hacen los buitres completos cuando de invasión de tierras indígenas se trata. Van a pagar muy caro todo lo que están haciendo. Hoy, ayer y anteayer. Los tiempos se van acortando en la misma medida de que se vuelven más avariciosos, más rastreros, más badulaques, si cabe. Lo que pasó con Zavala, el delincuente con banca de senador, le va a pasar a otras ratas de la misma camada. Ahora los corrieron a pedradas y a bucheos, pero la gente se va cansando de tanto manoseo y tanto bla, bla, bla. Para la gente del pueblo, hambre, desalojo, desocupación y represión. Para la badulaquería en general, atenciones y las tierras de las familias trabajadoras del campo y de las comunidades originarias, cuyas tierras son intocables según la Constitución Nacional. Es decir, están violando alegremente la Constitución Nacional vigente cuando quieran que se respete, porque se está volviendo a recuperar las tierras para la familia de labriegos indígenas. Les haremos recordar las reiteradas violaciones a la Constitución Nacional y a las leyes votadas por ellos mismos. Da rabia y vergüenza ajena que los usurpadores y abogados de los tales griten, amenacen, agredan a diputados o senadores sin que policías o fiscales se hagan cargo o hagan respetar la inmunidad de los representantes parlamentarios que ejercen sus derechos y acompañan a los más débiles. Y en el plano político hay mucho para ir deshojando, porque hay algunos candidatos como Santi Peña, al que le reiteran gravísimos cargos con documentación comprobable de los mismos y que con apoyo del dueño del ARN, Partido Colorado, HC, o sea, Horacio Cartes, vuelve a salir a la palestra. Se nota la falta de liderazgos serios, consistentes, argumentales, que puedan diseñar y promover políticas reales aplicables de desarrollo nacional. Son todos mercenarios de la politiquería y empleados del MES de Brasil, que se empeñan en demostrar cuál es más vendepatria, y es difícil superar en ese cometido al vicepresidente Hugo Velásquez y al títere mayor, el presidente de la República. Es vergonzoso tener que acusar así a los funcionarios estatales que se manejan como si estuvieran pensando en otro lugar, en otra patria, porque al Paraguay no lo sienten como propio. Hay cosas puntuales que nos tienen que abrir los ojos y oídos. En su último informe de gestión, el presidente de la República ignoró, se olvidó de un detalle muy importante para el resto de los paraguayos, de los que nos consideramos como tales, y que hace, y es que hace varios meses, desde que comenzó el año exactamente, Itaipú Binacional sigue sin tarifa para este año. Y el Brasil ignoró, no le dio pelota alguna al pedido paraguayo de adelantar la revisión del anexo C. Eso es lo que no informó Mario Abdo. Sin embargo, se dedicó a informar sobre las obras de infraestructura del ANDE, la producción de energía de Itaipú y las obras con financiamiento de la Binacional y Yaciretá. Con eso intentó tapar la falta de información más importante sobre la situación financiera de Itaipú, algo que el CITRANDE, el sindicato del ANDE, ya solicitó definir cuanto antes la tarifa de Itaipú 2022. Y estas tarifas son muy importantes para nuestro país, ya que dependen de ella los trabajos iniciados y Brasil hace su política de acuerdo a sus intereses. Nosotros debemos defender los nuestros y si no hay arreglo ir a instancia internacional en la cual podamos resolver el litigio. Caiga quien caiga, nuestros derechos son tan prioritarios como el de los brazucas y más aún porque la famosa binacional se hizo enteramente en nuestro territorio, hoy ocupado ilegalmente por el Brasil desde 1963 y que debemos recuperar y poner los puntos sobre las íes. Así estamos, en el comienzo de un circo que ya tiene demasiadas funciones repetidas sin concierto ni valores, con las bestias despelechadas, cansadas de siempre la misma cháchara, el mismo cantito, las muy gastadas frases patrioteras que ya no levantan más que indiferencia y lo que es peor, como las han vaciado de contenido, las nuevas generaciones están buscando nuevas ideas, fuerza que los impulse a seguir buscando esa vida digna que nos atrevimos a entornar las puertas en los 4 años de Fernando Lugo y que ahora son un imán para alcanzarla, desarrollarla y ponerla en práctica por un Paraguay distinto en el cual quepamos todos y todas. Hay fontanero guía mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento a cazar panderengue. Como lleva a morir o que sea el peor mi ve, allá anduve y seré joven, de mae ante voy. Te saga usado hijo a besar amorejo, apretaba ya que sin consuelo se halló mí. Vende a bañar por fe, muro cuñar por tu llorancia, la sean a junita y sande de que ama e así. O si eres a él, a esa ramón de desprecio, hace con tanto aprecio, como ye él hace gote. Se jambareza ya ya y miro cero despertino, de pope peina moima, se haga ser ecobe. En moito yo veré, tata pena será el cuiro, manapico en este mundo, dereje y hay cobecede. Topao por el picar añezo, añemo él. Y supe ayer oré con devoción y firmeza, a mandar será la promesa, será el juca guandade. Upe será el juca jara y boté paneras rosas, o une las mariposas, o anunciarse alegría. y en medio del bello día haré con esa suerte ante seco y la muerte trome tu se campar. Vamos a escuchar a nuestros hermanos indígenas y campesinos explicando situaciones concretas en los cada vez más vergonzosos y cínicos desalojos de las comunidades por parte de fuerzas mercenarias que responden a la crápula extranjera vinculada a las mafias de diferentes rubros, que siguen viniendo al paraíso de beneficios todos y obligaciones nada, sacando las necesarias coimas para el bolsillo de los badulaques que gobiernan hace tantas décadas a un país que en vez de avanzar tiene un andar equivalente al cangrejo. Llamado al señor Diego González. Buenos días a todos. Sheja es Diego González, Sheja es la vicelíder de la comunidad indígena Capote. Mencionarán de bien la primer desalojo y con Guarese Paitén de Añeta porque está ahí mañana de tiempo. Olero ya desalojado el 14 de junio del año 2021. A Royu Plaza de Arma, da ahí Royu Sevi, Roñe Mosea Oleroga, hijo ya voy para Oleroga, lo pues tapero. Por el moto mimi, Olero pa mimi, lo güey, coacore, la romba, pues hay piro, Royu Guacue, ora japacue, la fiscal alica, lo linda, o mi pacue, en 5 camión tu chave, hasta hoy en día no doy cuave, en barbo llevo para la cosa, y jalo, mi otro no vale y pago a suya, cuatro hojas, pues pa' hijo y oreve. Ore ahora, frazada, cuela, hoja, pues pobre, y cuello, pues guato, sao, velape, el 14, pues jare. Ahora con ella, pues, a cara de costa, pepe, río, orilla, ve. En sereno, oro, pepe, y mitad cuñado, perdea, pues mitad, o pepe. Por causa de la violencia, la desalojo, y con, o más, no, pepe, inocente, pepe, ja, está mitad, oye, gripada, pues, aro, chula, paraguay, pues, que hago, pepe, oye, internada, hospital, barrio obrero, a pepe, Asunción, ve. A Opeiro conseguía con la restitución una medida cautelar la jueza Magaly Zavala Omea Cueore de Jaro Joyiglore Comunidad. Rojo con orden judicial la doctora Eija ya Ore Dore Coya Orden. Con orden judicial Rojo a Cueore Comunidad. O firma Cueore Jueza. Da y Orero Chupía Camión Ajeno Bearojón de Maro José Guirio y atropellar propiedades privadas e hija. Orero jo con una orden judicial, cuando respetáis la orden judicial, la Arnaldo Yucio, la ministro, ex ministro del interior, más que cuando o desacata una orden judicial, la joya atropella a la comunidad indígena, ahora hemos llegado por segunda vez. Aro yo llegué a la plaza de armas hace 7 meses, pero está gestado, sufrí, a ver, enero, febrero, jacu, más de 45 grados, jacu. Lo sufrí, llegué a gestar a más tormenta, lo van a dejar carpa, güey. A ver, tú la indi, o reconocer que es propiedad del índice y presidente, a ver, oro con la documento. Ahora andas a ir a jugar, ya atropellar propiedad privada. Por el estado paraguayo, oro, güey, ahora comunidades. Deja ahí la hora de ya ve la doctora Orero Joaro ya atropellar propiedad privada, lo invadí, lo que mareteve. A ver, y la ministra del interior, oigo y presente la reunión interinstitucional y ya pongo, ¿eh? A ver, hija, yo me quedo acompañamiento a la comunidad, los Joaquín, los Guajel, ahora comunidad, ventaja, ella atropelló, señor presidente. A otra cosa, a ver, dice la Jacía, se ve la como líder. La Rogueres con la amenaza constante de las partes, ya soy brasilero, fuera Jave y la de los paraguayos, Pepe, hoy a la Oñemomba, a la Oreguire. Ella, güey, se llama este presidenta del INDER, Rogueres con Jicuella, ya la finca 12, finca 13, la reclamada, Jicuella. Hoy por algo, ya reclamó, ahora reclama Jaya ella. Pero se acuerda con reclamar de un terreno que oía afuera de la hora de propiedad y se va a ver el complano y ve el llorero no se da cuenta. Sir. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la hora de comunidad? ¿Cuál es la hora de comunidad? La inter ojo a cuevo verificado topa ore de la 1364 hectáreas. A la finca 12, finca 13, hoy ape a y frente veo ahorita, a meter oye cuando llegó ya el compadre la dibujo. A cuándo y obrero ya pues acué a manual, cua un ingeniero profesional ya pues acué gente estudiado ya pues acué a topar la finca 12, finca 13 y afuera de la comunidad indígena Capote. Da y la acué ya ya. A ver y hoy mamá. A ver y la roreco un mapa, a ver la Itaipú binacional o ya pues acué obrera que es referenciado. Nada mena, ahí. Lugar hey, distrito Itacuré, lugar Costa Caraíbe, ojo la hora del niña. Aroreco informe del INDER, que INDER ojo jacoya por la mensura administrativa, pero huele copa la coordenada, pero huele copa y te. A cual la hora INDER o dibujar, pues la map plano, a ver o huele copa. Hoy conforme la hora título de hoy. Finca 1628, padrón 1933, distrito Itacuré, departamento de Alto Paraná. Apea tu hijo, apea ya la. O sea, huevo saltar la hora de título, Ari. O nombras a huella la. Diva Riquelme. 12 títulos superpuestos, o saltar la PAP, informe, mensura, ya puedo acuer Inter. Inter, ojo, ya puedo o saltar la hora de título, Ari. 12 títulos superpuestos. Apea y. Esta es la esquina donde está Marta, hey. Peaco y P7 hectáreas de Lee Carolina, oye, momba, ya hoy pea se acuerdo, hey, güey. Ahora, ahora, en va, eres de señor presidente, los reclamantes, en vaya género. Por eso, recó documento, hoy a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena. Se contas ahí abogado, pero, después, ve más hoy en día la abatabu. Disculpe la palabra. Abañen en botabu, la gente, hoy ya va vendido. Ahora, entonces, ahí pese agua, señor presidente, ahora, entonces, yo guamo, ahí, güey. Ramo Benito, ahora traicionaco y ahora en Bopaco va a pire, peor no vamos a ir a la joa, pues, da ahora y timo ahí, güey. Hachare coja, pues, audio. La abogada Michelle Betancourt, y hoy deja derramamiento de sangre, ape la orero, lo insistí, veo, jalaro, lo ñemo va a estar, veo, güey. Donde ahí lo ñemo va a estar. Ahora, ahora en Bopaco, hija, el mismo presidente del Indy con, Ministro del Interior, Oregüera Jagui Pepe. Anda ahí propiedad privada, reindera llegado, pea. A ver la registro, peo, catastro, peo, municipalidad de Itacurí, peo, y la ore título. Daja, ellos ore, roñe, en Barella, ni lo huele cuá documento, donde se dice la a ver, cuña cara y cuera. A. No, digo, pa. A ver la. Acá con el presidente estamos buscando una solución en esa situación para que no corra sangre acá, porque eso es la solución. Vamos a mediar para que no haya un enfrentamiento y para que no corra sangre acá, porque eso es lo que va a ocurrir. En esa situación estamos. La gente acá ya está cansada también y yo sé que usted también está cansado. Usted bebé, ya que las escuelas hay más cansado. Ahora es el yo compañero, pero yo puedo ir a invocar a Curico a Cogolta. A mí ahí va a ir la amenaza de muerte. Porque ahora es ahí. Y a gente hoy atropellar propiedad privada, jaja, después o voy a hacer ahora en Barestepe y hoy está en enfrentamiento, pero hoy me da el cuello y labio porque ahora no enfrentamos eso cuando ahora escogió y ni va a ver para la enfrentada. Copia tú la sede directamente a nombrada, a responsabilizada, a mí o incentiva a su escuela a pedir que tu amo haya la hora o ñemo hasta la hora y huile. Porque hoy una gente, y que tú lleves, y que tú se escribes, y que tú se hermano, y que tú se hermana, y que tú se estúa, hoy me haré a la gente de mi comunidad, oye, yucáramo, o sea, la oye intentado y contra pecuera, se directamente a responsabilizar a la senadora Nania Rúa, a la oye a la Enrique Riera. La olla o incentiva a su escuela la olla por la violencia, porque con que teja es Iguri, la senadora es y corre en riesgo de vida. A Michael lo incentiva a su escuela. Se va a coger escuela la P brasilero y a cuero leve Giovanni. Giovanni era en la gerente de hoy la patrón fuera a Brasil, pero yo y copa. Ella cuero la Indy o una moya cabre la oreliña moirepa, orero repentada. Ella cuero pico, haga tu cambiante de ideas y cuero. La India ore güera jamás, güero ñe, pues ore ataca con amenaza. Yajana chupé documentalmente, un coro de documentos, el mío me perecó los documentos, digo, Yajana chupé legalmente a Nila por violencia. Porque iba y te digo, la uno ya chupé, ore yucamba, eo. Pero es la responsable. Muchas gracias. Mamó hoy menderibí. Ñande ipecuete te mababe no momba eiva. Corapipe oye topaba y jibí oye me ewi. Eta arima oiko opoñe ewi apere. Ño poraja ka agui oye pe agui shubi. Ababe no hendusei iñe eja isa bukai. Iñe mbo eja ipurajei ewi ture o kañimba. Oye yo pumbori ajupe y canurando yujuy, hacino no cuera vei, y buscuamante oyo o. Ñandeyara o porandú, derivu mamoime, añandeyan bojobay, sienda jaei jerecuá. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz, porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, en Bolivia Plurinacional estamos viendo que el gobierno de Lucho Arce, apoyado firmemente con Evo Morales, están aplicando las leyes con renovada fuerza. Los sectores infiltrados en el MAS y SPP han sido aislados en muchos casos y otros están en el ojo de la tormenta. Y los golpistas empiezan a caminar por los estrados y encontrando el lugar que merecen, la cárcel. La golpista Jeanine Áñez ya tiene los primeros 10 años. Faltan otras penas más. Los otros dirigentes importantes han sido llamados a declarar, todavía como testigos. Alguno ya ha caído en contradicciones y fue imputado. Bolivia está dando ejemplos a seguir y la movilización social es fundamental para frenar las ofensivas de los asesinos de obreros, campesinos, indígenas y jóvenes trabajadores o estudiosos. Los desvíos de fondos previsionales son parte de juicios a actos criminales porque son el único sustento de ancianidad que ha trabajado y aportado toda su vida. Terminar con el golpismo fascista, hacer respetar los derechos humanos de toda la población, terminar con las iniquidades y con la dirigencia social, política, sindical y económica, que pone palo en la rueda contra el desarrollo independiente y la soberanía alimentaria. Y en Ecuador sigue la furia de la población por las promesas incumplidas. Los acuerdos con el banquero Guillermo Lasso tienen una vigencia efímera. Dan la impresión de que hicieron tiempo para recibir nuevas partidas de gases lacrimógenos más fuertes, granadas aturdidoras y otros elementos usados en la feroz cacería contra la población civil que no se veía desde hace muchísimo tiempo, aun cuando este gobierno figura entre los peores. Siguen las manifestaciones, ahora más escalonadas y apretando cinchan las necesidades más urgentes, que de a poco se van haciendo una bola imparable. Al no resolverlas, se retroalimentan con las nuevas necesidades. Vamos Ecuador, vamos a exigir los pueblos que se cumplan los pactos, los acuerdos, de lo contrario ya no dejaremos las calles e iremos por todo. En El Salvador cada vez más se nota el sesgo mentiroso de las noticias que propala la prensa hegemónica en cuanto a las noticias sobre la situación social salvadoreña y de las verdaderas víctimas que se producen. Mucha información sobre las malas salvatruchas, pero no hay peor concepto de un presidente que viola constantemente la Constitución Nacional vigente y que ya se sepa su apodo mafioso. Le dicen Batman al presidente Bukele en el submundo de las mafias. Y los verdaderos perseguidos son los dirigentes políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y los dirigentes sindicales y sociales que no se callan la boca y denuncian las barbaridades de este sujeto que ha transformado a un gobierno elegido por el pueblo en una dictadura en la cual desconocían algunos dirigentes mafiosos, donde el menoscabo, el ninguneo, la falta de respeto a las autoridades electas son cosas que pasan todos los días. Y en el caso de la mujer es cada vez más en círculos más grandes y que demuestran que las condiciones para una nueva dictadura de derechas son factibles porque se están creando desde las alturas del poder político y económico, lo que implicaría gravísimos daños del ya precaria situación de los productores agrarios que ya empiezan a producir en condición de subsistencia, como las vividas hasta el 2009, en los 10 años del 2009 al 2019 estuvo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hizo que la producción campesina saliera de la subsistencia y se desarrolle con fuerza. Y bueno, lo que de nuevo se está dando con paso agigantado hacia el subdesarrollo anterior, y lo peor es que las empresas del Estado, las empresas de servicios públicos, las ha entregado a empresas principalmente israelíes. Es decir, le ha entregado al capital financiero internacional los ahorros genuinos de la población salvadoreña a empresas que vienen a llevarse plata, no a invertir, como ha pasado en todos los países donde los gobiernos cipayos, entreguistas, han regalado por moneda los ahorros del pueblo. Las empresas del Estado superavitarias a mano de estafadores rentistas y malversadores de la banca pública. Ñanereta Paraguay Pyahure Cabo. Targri pirapirere o caruña nderejé. Va a poja cane o ñamboque ñandejegui. Pirapireja cuarajire daikatuiba ñamañá. Ñañe cuabirore ire yapitanandiverá. O kipucupe carancho ita irare o caru. Manguruyu abeí pira ipejo upa. Buruvisha un hijaisha, boriahuwi hesarai, virumante ombatu, marovena hinmatai, tahashiha juecuera, poguasuren teomaña, tapisham boriahumiwi orovante pejesa, y gatuko empiahu onguajeña nenetame, te coyoyaja putimón enyoyevi paraguaype. Bueno, Medio Oriente y el norte de África, es todo uno hoy día. En el área más caliente después de Ucrania, los criminales ocupantes de Palestina, los llamados israelíes, siguen con su política de limpieza étnica, con asalto a las casas de los residentes árabes, la destrucción de sus comercios, la agresión permanente a la que son sometidos los palestinos árabes y hebreos no judíos y algunos judíos que no avalan el comportamiento nazi en Israel. De todos modos, también a esto se suman las agresiones a Siria que han motivado una dura y seria advertencia a los ocupantes sionistas en cuanto a los ataques continuos a Siria, tanto a infraestructura militar como civil, las últimas de las cuales que constituyen delitos contra la humanidad. Contra la infraestructura militar es una cosa, pero con la civil es otra muy distinta. y que están condenados está por la legislación internacional que los fascistas israelíes se niegan a cumplimentar. Las agresiones dentro de Jerusalén o Al-Quds, que es territorio y capital histórica de los cristianos, judíos, musulmanes y de otras creencias en esta ciudad capital de Palestina, los rusos ya han advertido a Israel que los ataques deben cesar sin condiciones de manera inmediata. Al hacer oídos sordos Israel, país ocupante, se arriesga a una acción preventiva de más desgracia por parte de Rusia. Asimismo, en el sector donde Turquía, con el cuento de defender su frontera de ataques terroristas, siendo que ellos, al igual que la OTAN, están dando cobijo y asistencia a los terroristas yihadistas junto con Estados Unidos, toda clase de asistencias allí. Los rusos han asentado una base de paracaidistas, se cree que es un regimiento, lo que complica la anunciada ofensiva turca en Siria. Mientras, en el área del Sahel, ya hablando del norte de África, en la zona del Mediterráneo, los marroquíes e israelíes participan junto a tropas de la OTAN en prácticas militares que en los hechos aparecen dentro del conflicto con Argelia, la República Saharaui Democrática, Mauritania y Malí, entre otras, como un apoyo abierto a las políticas de Marruecos y sus pretensiones anexionistas del Sahara Occidental. A todo esto, el Frente de Tribus Árabes Bereberes de Libia han decidido en una declaración pública que le dan un plazo perentorio a las Naciones Unidas y al gobierno provisional para el llamado a elecciones libres y democráticas, transparentes, sin ninguna clase de prohibiciones, lo que le da amplias posibilidades a uno de los hijos de Muammar Gaddafi de ser elegido presidente. Justamente por la posibilidad cierta de su más que posible triunfo, es que las elecciones que se iban a realizar el 24 de diciembre del 2021 no se llevaron a cabo. El ataque al Parlamento en una de las capitales del país, ya que tiene dos gobiernos, es un aviso de que los tiempos de espera se van acortando muy aceleradamente. Bien, vamos a tratar Europa y Ucrania. La Unión Europea está siendo muy hackeada por sus poblaciones en algunos lugares. Las situaciones de resistencia social cada vez son más masivas, habida cuenta de que los pasos en favor de las políticas guerreístas de la OTAN van en detrimento del bienestar precario y de recuperación en la que se encontraba Europa y que ahora van camino a la recesión y la desocupación y la pobreza generalizada. Hubo una acción anterior que es muy esclarecedora, ahora se nota, cuando el año pasado y a principio de este año, las grandes consorcios compraban la mercadería todavía en campo, sin levantar, y les pedían a los productores que destruyeran eso que ellos habían comprado. Es decir, no lo llevaban a los silos, no llegaban a guardar nada. Este año las posibilidades de tener alimento seguro son bastante escasas. Y eso lleva a pobreza generalizada. En Alemania hay pocas posibilidades de conseguir gas natural licuado, ya que los Estados Unidos de América han precipitado los acontecimientos y las sanciones hacia Rusia se han vuelto contra la Unión Europea, porque Rusia ha movilizado a sectores intermedios y a los trabajadores y emprendedores recuperando nichos que ha nacionalizado. Y los países que paguen en las condiciones que ponen los rusos como productores de gas, de petróleo, de las tierras raras, de paladio, hay un montón de metales, el gas neón, por ejemplo, el gas de neón y otros gases difíciles de generar, lo tienen los rusos, todo lo tienen ellos. Y si ellos deciden cortar con todo eso, murieron, no hay más grandes empresas y no hay más desarrollo de los chips y microchip y todo lo que se les ocurra. O sea, se van 50 años para atrás los europeos. Entonces, Rusia, como se han estado retirando un montón de grandes empresas norteamericanas, europeas, de todos lados, ellos están nacionalizando todo eso. Por lo tanto, también han dejado sin posibilidades prácticamente de volver a retomar esa situación. Es decir, le han dado a los pequeños y medianos la posibilidad de mantener lo que tienen, pero en otra situación totalmente distinta. Entonces, los rusos han puesto como una imposición de productores, como productores, que todo lo que ellos entreguen, toda la materia prima que ellos entregan, o todo lo que está ya semi-elaborado, hay que pagar en rublos, yuanes o rupias. Los rublos son de los rusos, los yuanes son de los chinos y los rupias son de los de los hindúes, pero también se puede pagar en otras monedas algunas cosas, pero lo fundamental es que los europeos tienen que pagar en rublos. Es decir, dejando al euro y al dólar o la libra esterlina completamente de lado, sin cotización en su área de influencia, que es 4 veces y media más grande que el del G7. Imagínense, el G7 tiene casi 800 millones y los otros tienen más de 3.500 millones. En Ucrania, la situación social en las áreas de combate es netamente favorable a Rusia y a las repúblicas del Donbass. Y se han pronunciado otras áreas como Kharkov, Kherson, Odessa, como nuevas áreas independientes, lo que refuerza las pretensiones rusas y rusófonos de Ucrania que no quieren seguir perteneciendo a esa república. Las pérdidas, aún con los millares de mercenarios que están participando de más de 44 países, son apabullantes. Más aún cuando las tropas más aguerridas han sido batidas en su mayoría ahora en la liberación total de Lugansk y en lo que va del Donetsk, las fuerzas más bravas estaban en la primera línea y han quedado prácticamente destruidas. Es decir, son alrededor de 10.000 que están, los que han sido capturados, pero hay una cantidad enorme que fueron boleteados en combate. Y eso pone al demuestra que las tropas ucranianas tienen ahora tropas producto de levas obligatorias, que en la primera oportunidad desertan o se entregan a las tropas rusas o independentistas para salvar su vida, a lo que también están haciendo mercenarios y nazi onalistas, lo que da una idea de la fuerza arrolladora de la ofensiva rusa y fuerzas aliadas como las brigadas internacionales que vienen de todo el mundo a ponerse a las órdenes de los independentistas y los rusos, es decir, las brigadas internacionales del tipo como los que estuvieron en la Guerra Civil Española. La supremacía rusa y aliada es apabullante. Los rusos van paso a paso. Tienen tiempos distintos a los de la OTAN. Vinieron a quedarse. Ucrania siempre perteneció a Rusia. No son ocupantes, sino libertadores. Una diferencia fundamental para entender lo que está pasando. Y además está el tema de los laboratorios criminales que usaban cobayas humanas encontradas en Mariupol y otros lugares que ponen al hijo de Biden, a Jutten Biden, como coordinador en el ojo de la tormenta, y a la OTAN, la Unión Europea e Israel y monarquías árabes en el mismo sitial que tuvieron los nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Así están las cosas. De encuentro no hace falta que te avise, lugar nocturno donde el sol siempre estará, a donde pude formar mi propio nido, a darle de comer a nuestra identidad. Donde comparto los momentos más preciosos, tardes y noches de cerveza y amistad, mañanas claras compartiendo los amargos, jugando al fútbol y guitarreando sin parar. Ahí me vi, entre el verde alejado del gris, esquivando el cemento y los autos. De aquella vieja casona es donde yo digo, este es nuestro lugar, a donde habita el halcón palomero que trae consigo todo el viento en libertad. Donde conviven las canciones y las cartas, donde conviven la cultura y la verdad, bochas colgadas en la palmera más alta, que ni un buen viento las puede descolgar. Ahí me vi, entre el verde alejado del gris, esquivando el cemento y los autos, entre vías del tren de los niños, las almas más libres. Si tu espacio y el mío es ahí, hoy nos une el tallo y la raíz de aquel árbol que un día elegí para ser tu lugar. Mi lugar es ahí, compartiendo el destino y siguiendo un camino, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, en el mismo lugar. Nos estamos despidiendo, esperando poder en un futuro próximo dar mejores noticias a nuestro país, la región y el mundo. Lo principal es terminar con las guerras y el armamento nuclear y poner todos esos recursos monetarios en favor del progreso humano y el bienestar social, el desarrollo de todos los pueblos y aplicar el diálogo en vez de la guerra o las amenazas hacia los países más débiles o pequeños. Hasta la próxima semana.